Chicos, ¿vosotros a qué colegio vais? Nosotros vamos a la Anunciata Fest. En la Anunciata tenemos bilingüismo real desde los 3 años y nos preparan para exámenes Cambridge. La Anunciata es el único centro de Tudela en el que podemos estudiar infantil, primaria y secundaria. En la Anunciata hay servicio de guardería para los más madrugadores. Habrá colonias urbanas en verano. En la Anunciata hay disciplina, pero sobre todo respeto y solidaridad. Nosotros vamos a la Anunciata Fest para crecer como personas. Ven a conocernos. Nuestras puertas siempre están abiertas y en horario escolar para que veas cómo aprendemos. Estamos creciendo. ¡Únete a nosotros! La Anunciata Fest en Tudela. Jornadas de puertas abiertas a partir del 30 de enero. Prescripción de infantil y primaria del 13 al 17 de febrero. Ven a conocernos. Colegio Anunciata. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 7,95 euros. Dorada, 300, 400 la pieza a 1,95 euros. Baguette, 220 gramos a 0,33 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. La tertulia de Tudela, cada 15 días en la programación habitual de Radio Tudela es Radio. Hoy contamos con 4 concejales que se han acercado a los micrófonos de Radio Tudela. Agradecidos estamos, y los que no han podido venir, pues también en otra ocasión serán. Nos acompaña ya Gustavo Gil Pérez Nievas, del CUP, de la Candidatura Unidad Popular. Bienvenido, Gustavo. Muy buenos días, Paul. Gracias por estar con nosotros. Sofía Pardo, de Izquierda Esquerra. Gracias también. Hola, Paul. Buenos días. Bienvenido también a... Nos encontramos con Juan Antonio Román, del Partido Socialista. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Ignacio Martínez, concejal independiente del Ayuntamiento de Tudela. Bienvenido, Ignacio. Hola, buenos días, Juan. Se quedó pendiente de la tertulia pasada el tema de la información sobre las comisiones. Algo que, bueno, sobre todo se lo hablaron Maribel Echavi y José Suárez de UPN y el Partido Popular, que no están hoy con nosotros, pero bueno, que se quedó ahí pendiente. Por vuestra parte, ¿de qué forma se informa desde el gobierno del Ayuntamiento de Tudela, de qué forma se tratan los plenos, en fin, algo que decir sobre este tema? Ignacio Martínez. Hola, buenos días. Pues yo en las comisiones creo que ahí están bien repartidas las comisiones por los departamentos que hay, pero creo que últimamente están muy escasos de temas. ¿Y en qué te basas para decir eso, que están escasos de temas? Pues porque hay comisiones que prácticamente no hay puntos que tratar. Puede ser que haya alguna, pero últimamente en bastantes hay muy poquitos temas. Muy bien. Vamos a escuchar también la opinión de Gustavo Gil Pérez Nievas y luego escuchamos a los miembros del gobierno. Gustavo. Bueno, yo este tema tampoco sé muy bien a fin de qué sale a colación, porque, bueno, los temas, por ejemplo, que van a comisiones y demás, tienen que ver sobre todo con el devenir diario del ayuntamiento. Entonces habrá más temas y hay más cosas a tratar, y si en ese momento pues no hay cosas, pues no hay más temas. Soy partidario de que si no hay temas a tratar, se suspenda la comisión de ese mes, porque así el ayuntamiento también se ahorra un importe de dinero y no se fuerzan las cosas, a lo mejor por forzar. En principio, respecto a la información de las comisiones, yo personalmente no tengo queja, porque es cierto que a veces hay errores y se nos falta alguna vez dar algún informe, como en este pleno yo solicité un informe de intervención que justificara la prórroga de los presupuestos, como así lo indica la ley. Pero bueno, básicamente pues fue un error, ya lo han subsanado, me lo han mandado. Entiendo que son pequeñas veces, pasan muy pocas veces, y en general, bueno, mi experiencia como político no es mucha, pero no tengo... No lo tienes, perfecto. Se incorpora a la tertulia Arturo Pérez y también José Suárez. José Suárez, salió el tema de la comisión que estábamos hablando. ¿Algo que decir sobre ese tema, la información sobre las comisiones? ¿Algo que exponer? Hola, buen día. Bueno, sí, yo la verdad, la sorpresa que tenemos en las comisiones es que ya se ha repetido en varias ocasiones, cuando digo en varias ocasiones, es en varios meses y en varias comisiones, una situación un poco sorprendente desde nuestro punto de vista. Bueno, que sepa también decir primero que las comisiones informativas es el paso previo para que vayan los temas y los asuntos a la Junta de Gobierno o al Pleno. Las comisiones informativas se hacen una vez al mes y hay distintas comisiones informativas de distintas áreas. Lo sorprendente para nosotros es que se haya repetido, como digo, en varias ocasiones, en varios meses y en distintas comisiones, un orden del día como es aprobación del acta anterior, informaciones de concejalía. Esto no es una convocatoria de una comisión en condiciones, desde nuestro punto de vista. Quiero decir, normalmente a las comisiones van distintos temas que está trabajando el equipo de gobierno. Uh-huh. Es lógico aprobar el acta anterior y al final, como un punto un poco de información por cortesía del equipo de gobierno, siempre se ha informado lo que se está trabajando. Pero aparte de esos dos puntos, el grueso, lo contundente de una comisión, son 3, 4, 5, 6 puntos, 7 puntos que iban en la legislatura pasada de temas en los que se trataban. Y en esta legislatura nos estamos encontrando con la sorpresa de que apenas hay asuntos que tratar en comisión. Y muchas veces lo más sorprendente y lo más indignante desde nuestro punto de vista es que temas que se tenían que haber tratado en comisión pasen directamente a la Junta de Gobierno. ¿Queda claro, José Suárez? Arturo, desde UPN. Sí, hola, buenos días a todos. Sí, un poco suscribo lo que dice José, ¿no? Al final las comisiones se están componiendo muchas de ellas de lectura de la aprobación del acta anterior, información de las comisiones y ruegos y preguntas, ¿no? Pero también se da para la paradoja que hay muchas comisiones que las tiene que pedir la propia oposición, porque el equipo de gobierno no es capaz ni de convocarnos a esa mini comisión, ¿no? Que me ha pasado dos veces en urbanismo, que ha tenido que ser la propia oposición quien ha pedido que se realice la comisión porque tenían temas que preguntar y no se estaban dando informaciones, incluso Hacienda también se ha pedido alguna que otra vez. En régimen interno. En régimen interno, o sea, que me refiero que también faltan muchas veces de la información, ¿no?, por parte del equipo de gobierno. Y como dice José, muchas veces nos enteramos de muchas cosas porque van directamente a la Junta de Gobierno. Pues yo creo que está sobradamente explicado. Vamos ya con los concejales que están, aunque no esté de concejal, pero sí que está como presidente de la comisión del Partido Socialista en Tudela, Juan Antonio Román, y posteriormente escucharemos a Sofía Pardo. Pues sí, yo a pesar de que en dos legislaturas he sido concejal y sé que cómo funciona, ¿no?, lo de las comisiones y las diferentes áreas, ahora mismo en este momento donde más conozco es, ya que estoy en la Junta de Aguas como vocal, pues sí que conozco el funcionamiento y lo que se está haciendo en la Junta. En estos momentos sí que puedo decir que hay unas cuantas obras que hemos puesto en marcha, incluso hemos licitado ya para que salgan y vayan en los presupuestos de este año, entre ellas renovación de redes en la calle Fuente Lanterna, también en Virgen de la Cabeza, perdón, y también se va a incluir en los presupuestos de este año la reforma que hay que hacer en los pozos de captación de la Mejana, para los que ya se ha asignado dinero para ello. Entonces, ese área sí que la conozco muy bien, y las otras, en las diferentes comisiones, pues sí que estoy participando también en lo del casco viejo, también en lo de la memoria histórica. Pero acerca de la pregunta que estaba diciendo José Suárez, sí, o Arturo, ¿algo que contestarles? Sí, hombre, yo el conocimiento que tengo es pues que en las diferentes áreas en las que se funciona, pues me imagino que cuando hay temas que hay que sacar, pues se sacan. Otra cosa es que, bueno, ahora mismo con el tema de los presupuestos que están a punto de ser ya entregados para su discusión, pues me imagino que a partir de ahí surgirán muchas cosas en las que habrá que nombrar comisiones. Uh-huh. Pero claro, también es un poco absurdo cuando no hay nada en ese momento el convocar comisiones. Pues no lo sé. Vamos ya con la opinión de Sofía Pardo. Hola. Este tema me parece interesante, aunque igual a la ciudadanía la transparencia está muy bien, pero le interesa más buenas noticias como las que hemos tenido hoy de la ampliación de salud mental infanto-juvenil y de la ampliación de 5 plazas de Atalaya, pero voy a entrar en el tema a pesar de todo. Yo puedo hablar de mis comisiones, sobre todo la que yo presido. Equipo de gobierno. La que yo presido, de la que tengo datos porque me ha dado la técnico. Mi comisión se convocaba en la legislatura anterior con prácticamente un único punto de orden del día, que era ordenanzas de fomento de empleo, reforma de locales y nuevas empresas. Cambio de las bases de ordenanzas de fomento de empleo, nuevas empresas, reforma de locales. Cambio de las bases de tal. El resto de temas van a junta de gobierno local y se meten en informaciones. En mi área se han hecho, voy a ir citando, durante estos últimos meses. En comercio se han hecho más actividades que en todos los últimos 8 años. Se ha hecho un consenso de campañas y de actividades para el año que viene. En mercado de abasto se ha hecho una inversión en la que se han cambiado las cámaras frigoríficas con un ahorro de un 60-80% de energía. Se ha hecho un lavado de cara y se han hecho actividades allá. En empleo hemos colaborado en itinerarios de empleabilidad, en programas como Lanzadera de Empleo, Vives Emplea, Learning by Doing, con una inclusión en empleo con un éxito de un 20 o 30% de gente que vuelve a ser empleada, cosa que no se había hecho hasta esta legislatura. Programas que están funcionando muy bien en otras zonas de España. En industria hemos hecho el cambio de las ordenanzas con un éxito bastante alto en este cambio, porque se han concedido muchas más ayudas a gente que ha empleado. Uh-huh. En turismo hemos tenido una presencia en Fitur como no se ha tenido nunca en la historia. Hemos convocado 2 veces la mesa de turismo, hemos hecho las mismas actividades que siempre ampliándolas y más eventos. Se ha arreglado Torre Monreal, se va a hacer aparte, como bien sabemos, el ascensor a Torre Monreal y todo el entorno. Se ha creado un área de autocaravanas que inauguraremos en breve. Todo esto no pasa por ningún orden de comisión. Estos son informaciones que van a Junta de Gobierno y se han ido informando puntualmente. Se han ido informando puntualmente comisión, Junta de Gobierno. Claro, si tú tienes que hacer un trabajo y se pasa a Junta de Gobierno, donde se da el asunto con toda la explicación, donde hay técnicos a los que se les puede preguntar y son semanales, pues claro, una vez al mes hay asuntos que se pasan, pero se informan a posteriori. Bueno, pues y otra cosa que quería añadir. Uh-huh. En 2 o 3 comisiones de las últimas que han sido mías como presidencia, ha habido ruegos y preguntas del nivel que a lo mejor no corresponde a una comisión, porque el 010 existe, el que le falta a mi tutela existe, y ha habido personas que han estado hablando toda la comisión durante media hora, han cerrado el cuaderno y se han ido. Y por esto cobramos 80 o 90 y tantos euros, de 80 a 90 y tantos euros. Y eso sí que me parece interesante para la ciudadanía. Esto último no te lo he entendido. Es que has estado dando informaciones y ha habido gente que se ha pegado toda la comisión hablando. Sin atender, uh-huh. Sin hablar y sin aportar. Claro, entonces, si nos quejamos, vamos a quejarnos todos. Por finalizar con el tema de las comisiones, porque creo que no va a haber entendimiento. Por finalizar con este tema, ¿algo que aportar más a este debate? Gustavo. Bueno, yo tengo que decir que yo soy de mi grupo el único concejal, entonces tengo la ventaja o desventaja también de que tengo que ir a todas las comisiones y juntas de gobierno. Yo puedo decir que la información en mi caso es abundante, pero si hay que dividirlo en grupos, por ejemplo UPN de 6 personas, que a lo mejor puede que entre ellos no tengan la comunicación de decirse unas a otras cosas, pues eso entorpezca. Pero bueno, pero nos vamos al punto central, ¿no? Que si se informa bien, si las comisiones se trabajan bien, que es un poco lo que estabas poniendo Sofía y las preguntas que estaba haciendo José. Pues, para tú nos has dicho que bien, para tu opinión. Sí, yo es que para mí este tiempo de debate que estamos teniendo es un poco baldío, porque uh-huh. Esto tampoco lo considero productivo. Yo desde mi punto de vista no tengo mayor queja que algún despiste o error a la hora de entregar algún informe. Gracias, Gustavo, por tu opinión. Por ir finalizando, José, con este punto. Bueno, yo tres cosas sencillas. Primero, la transparencia de la que tanto hablaba el equipo de gobierno durante mucho tiempo se demuestra en las comisiones informativas. Y se demuestra informando en las comisiones informativas y llevando los temas a la comisión informativa para que se puedan debatir, aportar, discutir y no llevándolos a la Junta de Gobierno donde se aprueban y se finiquitan. Eso no es ni transparencia ni participación. Y por otro lado, el comportamiento en las comisiones informativas. muchas veces hablamos, discutimos y a veces no con el orden o con la rigidez que le gustaría a algunos presidentes de comisión. Pero también le tengo que recordar que no hay más que mirar algunas grabaciones de plenos de la legislatura pasada para ver cómo se comportaban, no ya en las comisiones, sino en el propio pleno, y cómo se comportan algunos algunos concejales en el propio pleno, que están a la vez que están en el pleno tuiteando lo que ocurre en el pleno. Eso tampoco es prestar atención a lo que está pasando en el pleno. Y eso consta porque los tiempos de los tweets coinciden de algunos concejales con los tiempos en los que está en el pleno. Bueno, así que no nos vamos a reprochar ciertas cosas, porque para eso hay que dar ejemplo primero. Visto queda para sentencia, Arturo, tu punto. Sí, yo creo que nos hemos desviado mucho del tema, ¿no? Porque ya que al final lo que hemos hecho ha sido una exposición de la del equipo de gobierno de cosas que ha trabajado ella. Y el tema era de si se convocaba o no se convocaba la comisión, o si se convocaba. Bueno, al final, los plenos reflejan el trabajo diario del equipo de gobierno. Joder, hemos tenido plenos en diciembre que ha sido solamente se ha tratado temas de mociones, el pleno de diciembre. El pleno de este mes de enero, pues todos lo han podido comprobar por vía internet. Ha durado 16 minutos. 16 minutos el pleno. Y con las preguntas del público, 36. Esa es toda la acción del equipo de gobierno. Eso es lo que se nos estamos quejando. La oposición. Perdona, la oposición no tiene la que. La oposición no hizo absolutamente nada pero de pleno más que acudir. Pero la oposición va y los a lo que vosotros preparáis. Se cobran a la orden de 120 euros. Pero ustedes entonces, son los que tienen ¿cuánto? Que proponernos a nosotros. 170. 60. Algunos concejales cobran 1000 y pico, y los vemos por el ayuntamiento muy pocas veces. 1000 y pico. No sé a quién se refiere. Se está yendo. Al equipo de gobierno. Y luego no sé a quién se refiere. Al equipo de gobierno. Si que a veces lo barato es caro. Por favor, si acusan, digan nombres. No se puede difamar sin decir nombres. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que a veces. Si acusan, diga nombres. Pues haga usted lo mismo. Si acusa, haga usted lo mismo. Diga nombres. Y diga nombres concretos de ciertos comportamientos. Yo no se lo puedo decir. Arturo, por favor, Arturo, finaliza con tu exposición. Sí. Bueno, lo que quería decir al final es que luego, por ejemplo, Sofía ha comparado dos comisiones diferentes, que una comisión era el año pasado que llevaba muchos temas, como era la que lleva turismo, festejos, industria, y ahora solo estamos con turismo y festejos en la comisión, porque se creó una comisión que aún encima una de las ramas ni pertenece a esa comisión, que es la que está compuesta por cultura, turismo y festejos, porque la EPEL sigue existiendo y la comisión creada para cultura, turismo y festejos solamente se tratan temas de turismo y de festejos, más... para empezar, esa comisión, la primera que se convocó fue en julio, porque ni en junio se convocó la comisión, ni en mayo que se aprobó la plantilla orgánica y el organigrama, se convocó esa comisión, en julio. El tema más importante de esa comisión, que son el programa de fiestas de Tudela, se vio una vez presentado el programa de fiestas sí, de pero Tudela. Sí, pero luego pidió perdón también Iñaki Magallón. Sí, pero a posteriori que nosotros nos quejamos en la comisión, vale. Tanto el Partido Popular... Finalizamos, Arturo. Y así estamos con todo. Ignacio Martínez, su turno de último tema sobre este tema. Esto ya va a terminar. Yo creo que nos hemos descarriado un poco del tema de las comisiones. Nos hemos ido Ignacio, céntrate, por favor. ¿Qué quieres decir? Nos hemos ido a todo. A ver, las comisiones yo creo que hay que realizarlas. Haya muchos temas, haya pocos temas. Siempre tiene que haber algún tema en este ayuntamiento para realizar comisiones. Respecto a lo que ha dicho José, mi situación, o lo que dice Sofía, las retribuciones, no veamos las retribuciones. Yo ahora como concejal adscrito no tengo derecho a ir más que con voto a dos comisiones, porque las demás me las han denegado. Yo no voy más que con dos a dos comisiones y al pleno con voto. Con lo cual, aquí están ellos, saben que yo voy prácticamente a todas. O sea, la retribución, a mí eso me da exactamente igual. No hablemos de retribución, hablemos de los temas de comisiones. ¿Qué dice que nos hacen las comisiones? ¿Que van directamente a Junta de Gobierno Local? Pues imagínate, yo no estoy en la Junta de Gobierno Local. Bien, pero... Yo estoy representando a una parte de ciudadanos en la cual ni voy a comisiones con voto, ni voy a la Junta de Gobierno Local, que no me entero, y yo creo que los temas tienen que ir Iván, y que no empecemos a hablar de retribuciones y cambiar de tema, porque las comisiones, yo creo que todos los departamentos deberían de tener su comisión mensual, con pocos o con muchos temas, porque yo creo que un ayuntamiento de Tudela siempre tiene que tener temas para tratar. Y luego, por ejemplo, el caso que pasó con CUP de autocaravanas, hicieron una moción que me pareció muy correcta, se la denegó, ¿para qué? Para llevarla a una comisión, para llevarla como equipo de gobierno, que se hubiese aprobado como hizo, la planteó Gustavo. Es mi opinión simplemente, y otro día si queréis hablamos de retribuciones, para no decir nombres de mil y tal, que yo vendré el primero. Finalizando con estos temas, Juan Antonio Román. Pues yo en lo que respecta a mi y por lo que yo hablo con los concejales de mi grupo, tanto con Silvia Cepas, que lleva todo el tema de educación, sí que está realizando una tarea ingente, sobre todo ha estado con el tema del conservatorio, también con los arreglos y lo que hay que hacer en los centros. El Estonac y todo esto, ¿no? Y lo del Estonac, que va a ser una obra muy importante, porque claro, el edificio está muy deteriorado y hay que meter mucho dinero para ponerlo en condiciones, y ya en los presupuestos de este año se va a meter. Y también en lo que he dicho antes, en la Junta de Aguas, que es donde yo estoy más implicado, pues todos los compañeros que aquí están saben que mensualmente se realiza una reunión y ahí se sacan todos los temas que tiene la Junta. Incluso se han realizado, como he dicho, varias mesas de contratación en las que se han adjudicado ya pues por lo menos media docena de obras que se van a iniciar de inmediato. Gracias por esa información. Finalizamos con este tema, Sofía. Bueno, yo insisto en lo de antes, nuestro trabajo se retribuye a través de las comisiones, en la mayoría de los casos, salvo concejales de equipo de gobierno que están liberados. Cobramos entre 80 y 96 euros, creo que es. 82 limpio, porque son 96 menos el 15%. Vamos a ver. 160 los plenos. Pero y ¿qué? Es el trabajo de todos los que estamos, no solo del equipo de gobierno. Creo que hay hechos suficientes y probados, y vamos a tener muy buenas noticias con los nuevos presupuestos. Hay hechos que corroboran que se está trabajando mucho y bien en Tudela. Y al hilo de esto, me gustaría sacar el tema como habíamos comentado, de los datos de empresas de paro y de actividad en la Ribera que me han llegado hoy mismo del Observatorio de Gobierno de Navarra. Bueno, pues va a ser uno de los temas también que abordemos. Yo creo que también sería interesante el último pleno que se ha realizado sobre la Carta de Capitalidad, acerca de cómo se está trabajando en este momento en el Ayuntamiento de Tudela. ¿En qué sentido creéis que estamos organizados y si creéis que estamos bien enfocados? ¿Si creéis que estamos trabajando bien la Carta de Capitalidad con los diferentes ayuntamientos de la Ribera? ¿Si creéis que se está haciendo trabajo o, por el contrario, no estamos en la buena línea? Gustavo. Respecto a la Carta de Capitalidad para Tudela, nosotros estamos perfectamente a favor, por supuesto. Sí nos llama la atención la contradicción de partidos del equipo de gobierno de aquí de Tudela cuando se ha tratado este tema en el Parlamento de Navarra y allí lo han denegado, digamos, hablo de izquierda a izquierda, y aquí están a favor. A mí eso es algo que me chirría mucho y que por suerte grupos como el mío no tenemos esas dependencias de Pamplona, de lo cual pues podemos presumir, pero me gustaría que explicaran este tema. Sobre todo porque también ellos son el equipo de gobierno, uh-huh. La definitiva posición que va a tener el ayuntamiento. Muy bien. José Suárez, del Partido Popular. Bueno, nosotros tanto en el Ayuntamiento de Tudela como en el Parlamento tenemos la misma posición. Ahí sí que procuramos ser un poco consecuentes. Y estamos a favor de la capitalidad y de que se haga con rigor, con un estudio riguroso y que se vea y se reconozca la realidad. La realidad de lo que es Tudela, que es la actúa como un cabecera de toda la Ribera. Y creemos que es importante que se haga porque así también se refuerza uno de los objetivos que teníamos en el Plan Estratégico de Ciudad, que ya se elaboró en la legislatura pasada durante 4 años, un trabajo intenso y duro, y gracias al cual pues se están obteniendo ciertas mejoras en esta legislatura, incluso también es herencia recibida, aunque parece ser que no gusta recordarla. Y a lo que me refiero es que es importante para nosotros este reconocimiento de cara a que Tudela pueda liderar lo que es la Ribera. En cuanto a qué se está trabajando y qué se está haciendo por parte del equipo de gobierno, pues con un poco de suerte en alguna comisión informativa igual nos dicen, pero no me extrañaría tampoco que fuese directamente a la Junta de Gobierno y nos encontrásemos en la comisión informativa sin tener nada, sin poder aportar nada, uh-huh. Porque esta es una práctica habitual y esto es lo triste. Se está trabajando, es la frase más oída a todos los concejales del equipo de gobierno. Estamos trabajando en ello. ¿Qué ocurre? Que es que además de trabajar, tiene que haber resultados. Y los resultados parece que no llegan. Y estamos casi ya camino de la mitad de la legislatura. Arturo, desde UPN. Arturo Pérez. Nosotros desde PNE tampoco estamos en contra de la carta de capitalidad, pero queremos saber exactamente cómo la quieren enfocar, ¿no? Porque parece ser que el gobierno de Navarra sí que tiene una idea de carta de capitalidad, pero no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Nosotros, nuestra postura es sí que queremos una carta de capitalidad porque Tudela necesita ser reconocida como la cabecera de la Ribera, pero a ver en qué condiciones. Según el gobierno de Navarra, ahora va a cambiar el sistema de carta de capitalidad, según lo que dijo en la última reunión con la reforma de la administración local, y ahora va a ser, hay que estudiar qué recursos se está dando por parte del Ayuntamiento de Tudela, que compete a toda la mancomunidad de la Ribera, y entonces habrá que valorar cuánto cuesta ese servicio para darle el dinero, ¿no? Un poco eso el gobierno de Navarra, otros quieren el dinero como se está dando a Pamplona, darle el dinero y que el ayuntamiento gaste donde quiera gastar, pues un poco nosotros pues en este momento no tenemos ni idea qué quiere el equipo de gobierno, ni idea qué se quiere hacer con la carta de capitalidad. Sí que apostamos por ella, pero que nos expliquen un poco qué realmente, que cada uno qué es lo que quiere, ¿no? Con la carta de capitalidad. Muy bien, pues opinión escuchada de Arturo Pérez. Escuchamos la de el siguiente concejal del Ayuntamiento de Tudela, que está hoy con nosotros, Ignacio Martínez. Bueno, pues yo creo que sí que hay que luchar por la carta de capitalidad. Estoy de acuerdo con Gustavo. No sé cómo puede ser que Izquierda Esquerra en Tudela tenga una opinión y en Pamplona tenga otra. No sé si es fácil o es difícil conseguirla, pero creo que hay que luchar y creo que Tudela debe ser el referente en la Ribera. Entonces, mientras vayan dando informes y poco a poco informándonos a ver, pues tendremos que conseguirla. Muy bien. Juan Antonio Román. Pues como todo el mundo sabe, el Partido Socialista ha llevado la iniciativa en este tema de la capitalidad, incluso en el Parlamento se ha planteado, y la verdad es que nosotros vemos con claridad que si Pamplona está recibiendo 22 millones de euros por capitalidad, pues claro, el resto de las cabeceras de comarca, que también tenemos unos gastos derivados de ser capitales de nuestras comarcas, pues también tendríamos derecho a ese dinero. Entonces, nosotros veíamos que para Tudela pues se podría acercar a una cifra de 5 millones de euros. ¿Que en qué se iban a destinar? Pues se iban a destinar en lo que sea conveniente en cada momento. Así como ahora estamos recibiendo diferentes subvenciones de EDUSI, de lo del Cerro de Santa Bárbara y de otras del PIL, pues a cada una se le va asignando lo que se considera adecuado en cada momento, y así se haría con el dinero que se recibiese de la capitalidad. Pero claro, tampoco queremos ser egoístas y pedir solo para la Ribera, pues también no tendrían derecho pues el resto de cabeceras, pues Tafalla, Estella y las demás. La opinión de Juan Antonio Román escuchada. El Partido Socialista, Sofía Pardo, desde Izquierda Esquerra. Bueno, lo primero yo quería explicar para que se entienda bien qué es la carta de capitalidad. La carta de capitalidad se concede a Pamplona porque da una serie de servicios comarcales, por la que recibe entre 22, 24, 26 millones de euros al año. Desde Izquierda Esquerra, en Tudela planteamos, junto con José Miguel Nuín, el pedirla para Tudela antes de estar en gobierno, en pedirla porque, a causa de las desigualdades que sufría la Ribera, para tener una compensación económica por toda la desigualdad que hemos sufrido en todos los sentidos durante estos últimos años, estas últimas legislaturas. Se preparó esto para Tudela. Se propuso en campaña. El 15 de septiembre, el alcalde, como ha explicado muchas veces, de 2015, se reunió con Usue Barcos y fue lo primero que le puso encima de la mesa. En la Federación de Municipios, que es donde acude el alcalde, se ha trabajado este tema. Se ha incluido por primera vez en el mapa local el debate de la posible carta de capitalidad para Tudela. ¿Cuál es la explicación de la votación del Parlamento? En el Parlamento la moción era para tener una carta de capitalidad todas las capitales de comarca, todas, no solo Tudela. Y nuestra propuesta era para Tudela, por la desigualdad que ha sufrido Tudela, para compensar, hacer una compensación o una discriminación positiva a Tudela, que creo que ya es hora de que esto vaya sucediendo poco a poco, como está sucediendo y como lo podemos ver en los presupuestos de Gobierno de Navarra de este año, en las subvenciones que hemos conseguido, pero bueno, esto ha sido fruto de nuestro trabajo y se verá en los presupuestos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela. Hablando de la carta de capitalidad, nos quedan 10 minutos de tertulia. Los oyentes también pueden mandar sus preguntas a través, ya saben que es el WhatsApp abierto, el 665-947-312. También lo tenemos en Twitter en @radiotudela. ¿Algo que decir sobre las opiniones que han vertido los compañeros? Gustavo. ¿Y algo más que decir? Estamos ya prácticamente ahondando en la ronda final, Gustavo. Hombre, yo entiendo que igual mi, digamos, ámbito como mi como CUP es Tudela, pero entiendo que desde otras merindades se pida y exija también carta de capitalidad. No me vale eso como excusa, por, a lo mejor, para no votar a favor en el Parlamento de esta iniciativa. Es verdad que lo que la capitalidad nos daría es subvención, digamos, para servicios, sobre todo que damos pues como comarca, supliendo al Gobierno de Navarra, que ahora mismo los está asumiendo pues en muchas ocasiones el Ayuntamiento de Tudela y otras instituciones. Así que, bueno, nosotros somos claros, también somos en esto desde el principio, así lo hemos manifestado, nuestra posición favorable a la capitalidad. Muy bien. José Suárez. Yo insistir, me parece, estoy de acuerdo con Gustavo en que es una excusa bastante pobre decir que como se pedía la capitalidad para todas las cabeceras de las merindades, me gusta hablar de merindades, me gusta hablar de Ribera y no me gusta hablar de comarca. Me parece que comarca desvirtúa un poco la realidad de Navarra. Navarra tiene sus merindades y Tudela está en la Ribera. Y eso me gusta a mí reseñar, no me gusta que nos cambien el nombre ni que disminuyan nuestra identidad. Somos Ribera. Y ya vale de hablar de comarca. Pero hecho este inciso, a mí sí que me gustaría decir que nosotros estamos de acuerdo con lo que ha comentado también el Partido Socialista. Claro que tiene que tener la capitalidad todas las cabeceras de las merindades. Nos parece algo enriquecedor, algo que da mucho juego y mucho protagonismo a las distintas localidades que actúan de cabecera de estas merindades y que les dan muchas posibilidades, porque también tienen que sufrir muchos inconvenientes y también tienen que tener alguna ventaja para poder dar mejor ese servicio y que Navarra sea una comunidad más descentralizada, menos dependiente de ese gobierno de Navarra que depende del color que tenga, puede actuar de una manera o de otra en función de un sitio o de otro. Eso no nos gusta. Nos gusta que puedan cada en nuestro caso, Tudela, pueda prestar servicios importantes a las localidades próximas. Y más en nuestro caso, en la Ribera, que estamos muy alejados de Pamplona, porque no es lo mismo estar en Estella, que tienen una autovía maravillosa y gratis para ir a Pamplona, o están en la zona de Sangüesa, que también la tienen, que están en la Ribera, que tenemos que pagar la autopista. Pues por tanto yo creo que hay que potenciar lo que es a Tudela como líder de las localidades de la Ribera. Punto claro de José Suárez. Arturo Pérez. Sí, pues como hemos dicho antes, ¿no? UPNT sigue está a favor de la carta de capitalidad, pero queremos saber en qué sentido y cómo se va a transformar esa carta de capitalidad, ¿no? Pero me sorprende un poco que nos parezca esto un tema muy muy preocupante y que necesita, porque ha estado discriminada siempre Tudela, y ayer el propio gobierno de Navarra aprueba un decreto foral en el que pone el euskera por delante de todo, ¿no? Entonces ahora las oposiciones, el euskera va a tener muchos más puntos y todos los que estamos en la Ribera no vamos a poder optar en las mismas condiciones a pertenecer a funcionarios del gobierno de Navarra, o que a partir de ahora todos los carteles el euskera va a ir por delante de la lengua que está en la Ribera, que es el castellano. Entonces nos preocupa un poco que de repente nos digamos que nos preocupa mucho y trabajemos por la carta de capitalidad y después no nos preocupamos por las personas que no va a poder optar a las oposiciones en el gobierno de Navarra, cuando el propio equipo de gobierno y parte del equipo de gobierno que sustenta el gobierno de Navarra. Del Ayuntamiento de Tudela, los concejales, ¿cuántos conocen el euskera? ¿Cuántos habláis euskera? ¿Alguno lo conoce, lo habla? No, en mi generación, yo soy, digamos, el que más reivindica el uso del euskera en la administración, así como que se nos reconozca también la necesidad de que aquí hay, pues hay demanda de familias de euskera. Yo no hablo euskera, pero en mi siguiente generación sí va a hablar, porque mis hijos sí estudian en euskera, a pesar de los anteriores gobiernos de UPN, PP y PSN. Me gustaría decir que lo que acaba de decir Arturo no es cierto, es medio cierto, con lo cual es bastante más engañoso que si fuera mentira, porque por ejemplo en las oposiciones no va a haber una barbaridad de puntos por este tema, se sube el tema de los puntos, pero pasa, por ejemplo, en esta que es zona no vascófona, de 0 puntos que contaba antes el euskera a 2,76. Eso es un 2,76%. Ya tiene menos puntos. En ciertas OPEs. Tienes menos puntos. Con lo cual, todo el ¿qué mundo tanto por ciento no se eleva? Tiene las mismas. Perdona, en el periódico, un 2,7% del total va a subir de la puntuación. Eso es ínfimo. Eso es ínfimo mucho. Para una de las mucho, lenguas oficiales de Navarra. Eso es mucho. Que históricamente se ha empeñado UPN y PP en evitar que aquí se pueda desarrollar. ¿Un 2,7 de cuántos puntos? Perdona. Entiendo que de 100. De 100. Sí. De 100. Un 2,7 de 100. Estamos, Arturo Pérez, habías finalizado, ¿verdad? Tu exposición, Arturo. Sí. Ignacio. Yo termino rápidamente porque parece que ser que vamos a terminar ya. Yo sigo diciendo que, bien, me parece correcto que ha dicho Juan Antonio, Gustavo, José y tal, que todas las cabeceras de amerindades deben de tener su carta de capitalidad, pero nosotros tenemos que luchar por la de Tudela, que es en la que nos lleva en este momento, por las diferencias que hay y tal. Y luego ya por lo del euskera, yo no es que esté ni en contra ni nada, pero vamos, yo creo que aquí es más difícil introducirlo. Y que, bueno, que ahora creo, si no me equivoco, van a hacer un programa hasta el 2019 con 3 millones de euros. En total son 10 millones de euros en los próximos 3 años, o sea, 3 millones por cada año. Mira, me he equivocado, yo pensaba que eran 3 millones para los 3 años y es 3 millones por año. Sí, 3 millones por año, es la inversión. Desde el Partido Socialista, Juan Antonio. Pues como ya he dicho antes, pues nosotros hemos sido en cabeza siempre en el tema de esta demanda de carta de capitalidad y en lo que yo más conozco, por ejemplo, pues puedo decir que en el tema de la Junta de Aguas, por ejemplo, el día que llegue aquí el canal de Navarra, que esperamos que sea pronto, pues sí que va a hacer unas inversiones muy importantes para captar agua de muy buena calidad, porque no solo es para Tudela, sino que ahora mismo estamos suministrando a Fustiñana, a Cabanillas, a Castejón, a Fontellas, y todos somos ribera y todos nos vamos a beneficiar y todos tenemos que pelear por eso. Uh-huh. Sofía Pardo. Bueno, yo la carta de capitalidad creo que ya he explicado antes lo que tenía que explicar, no hay más debate. Has preguntado cuántos concejales hablan euskera. Habla euskera Iñaki, que se está sacando el EGA, Magallón, y sabe un poco Eneko Larrarte y Marisa Márquez. Lo has preguntado antes, yo lo he contestado. Correcto, ¿eh? Sí, lo he dicho. Yo mientras la entelequia de la invasión de los vascos, que luego me va a echar una bronca a mi amigo José Miguel Jiménez por decir esto, llega, que llega llegando 30, 40, 50 años, quiero decir que hay, quiero decir, más patente, ¿no? Quiero decir, 10 millones de euros, no, es que el euskera navarro, es navarro, es que no son los vascos, es navarro, es no nuestra lengua, no nació... Terminamos, Arturo, por favor. No voy a entrar en el debate de imponer, porque eso es mentira, falso y mentira. Es patrimonio es mentira. Tuyo como mío, ¿eh? No, no se está imponiendo el euskera, pero no quiero entrar, por favor. Finaliza el tema, Sofía, por favor, finalízame el tema. Por favor, estoy... Arturo. A ver, Sofía. No quiero entrar en este tema porque me parece que es otro tema y es muy manido. Mientras esta entelequia llega, hay un hecho real en la Ribera. Datos de hoy. Creación de 78 empresas más en Tudela en 2016. 93 empresas más en total en toda la Ribera. ¿En qué pueblos se han ido empresas? Tengo datos de pueblos gobernados por UPN. En Fustiñana, en Cintruénigo, en Cadreita, en Milagro y en Fitero. ¿Y cuántas se han ido aquí en Tudela? Este es otro. Han venido 78 empresas más durante 2016. ¿Se han dado de baja? No. 70, los datos que tengo yo ahora mismo, oficiales del observatorio, son 78 empresas más en Tudela, 93 más en la Ribera. Y justamente ha habido una huida en ayuntamientos, también en otros de UPN, que a ver cómo venden a las empresas, que el lo que es Navarra y lo que es la reforma fiscal, porque seguramente las estén ahuyentando. Si os parece, va a ser el tema siguiente de la siguiente tertulia, lo vamos a hacer con el tema de las empresas, así ya también ya no tenemos el tema central de la siguiente tertulia. Los oyentes, ¿qué nos dicen por aquí? Pues bueno, tenemos varias opiniones. Me estoy quedando asustado de lo que oigo. Parecen escolares echándose la culpa de quién atiende y quién no. Por cierto, un representante político tiene que tener más capacidad de aceptar críticas y no solo saltar como críos con él. Y tú más. Veo poca armonía, así que difícilmente van a sacar a Tudela adelante. Tudela iría muy bien según equipo de gobierno, pero en la calle no se ve, al contrario, Tudela se ve degradando en limpieza, economía, ocio juvenil, así que les pedimos que estén trabajando todos juntos y se dejen de ideologías. Y pregunta otro oyente por aquí, ¿dónde están las 78 empresas nuevas? Preguntan. Los oyentes han expuesto su opinión, en fin, la tertulia de Tudelana cada 15 días, dentro de 15 días volveremos. Gracias de verdad a todos por habernos acompañado en esta tertulia, nos vemos dentro de 15 días con más temas. Gracias a todos por habernos acompañado.